pasado mucho tiempo ya sin ti, pero más no puedo, mi corazón no entiende que ya te perdí, olvidarte quiero. Vacío hay en mi alma porque tú no estás, y solo tú fuiste capaz que mi corazón, cansado de buscar amor, amar. Mi soledad amarga y mi vida triste cada vez más, y un gran vacío hay en mi alma porque tú no estás, y solo tú fuiste capaz que mi corazón, olvidarme. Cuando siempre era yo el que olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida es